antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. BTS realiza su primer subasta. La banda de K-pop entregó 7 micrófonos firmados y usados en la gira Love Yourself para que se vendan entre $10,000 y $20,000 en una puja el próximo mes durante la semana de los premios Grammy. Otros artículos de Taylor Swift, Harry Styles, Dave Grohl y Pete Townshend también estarán disponibles online para recaudar fondos para el brazo benéfico de la Academia de Grabación Music Cares. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.